Bueno, pues se articula en cuatro partes el catecismo. Fijaros que es fe, credo, primera parte. Segunda parte es sacramentos o liturgia. Tercera parte es mandamientos o el obrar cristiano. Y la cuarta parte es la oración. Si os fijáis, en ese texto famoso de San Juan que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Camino, verdad y vida. Estas tres descripciones de quién es Jesucristo también están muy gráficamente expresadas en el catecismo. Yo soy el camino. El camino para llegar a Jesucristo se refiere especialmente a la parte del catecismo de la moral, de los mandamientos, de cuál es el camino para llegar a Dios. Yo soy la verdad, y se refiere, especialmente se refiere al credo, a cuál es la fe que profesamos, ¿no? Otra parte del catecismo. Y yo soy la vida, y la vida se refiere principalmente a nuestra vida de unión con Dios, es decir, a los sacramentos, a la liturgia, a la oración también. Camino, verdad y vida vienen como a ser el compendio del catecismo. Credo, mandamientos, sacramentos y oración. La primera parte es la confesión de la fe que creemos, el credo. La segunda parte es la fe que celebramos, sacramentos y liturgia. La tercera parte es la fe que vivimos, moral y mandamientos, ¿no? Y la cuarta parte es la fe que oramos, la oración y la explicación del Padre Nuestro. ¿Y qué valor doctrinal tiene este catecismo? ¿Qué valor doctrinal? Que es una pregunta importante. Dice que se trata de una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, el magisterio eclesiástico, y dice el Papa: lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe. Norma segura para la enseñanza de la fe.